Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Al otro lado del micro, ¿quién te habla? Julio Martínez. Encantado de estar aquí una semana más. Ya sabes, por delante 3 horas, 180 minutos para disfrutar de lo mejor del rock y el metal, prestándole una especial atención a las últimas novedades discográficas. Traemos un programa, bueno, creo que bastante atractivo. A ver si conseguimos que te guste. Y como queremos empezar así a lo grande, a través de nuestra emisión en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo y en Argentina Radio Crimen Online, lo vamos a hacer estrenándote lo nuevo de los Rhapsody of Fire. Nuevo single, se llama Material Hunk. Y es un gustazo empezar así el programa. Esta es la edición 1465, Con Fuerza Heavy. Julián Martínez contigo. Gracias por elegirnos. lo nuevo de Rhapsody of Fire. Ahí estábamos. Sí, señor. Menudo arranque esta noche con ese nuevo single. Bueno, así hemos empezado, pero ojo. Esa era la primera de muchas que vamos a tener. Lo nuevo de Best in Black. Vamos a pasar una noche en Tokio. Sí, señor. One Night in Tokyo. Otro de los temas del nuevo trabajo de ellas, de Best in Black. Las bestias están ahí. Best in Black. Este es uno de sus nuevos temas. Y así lo disfrutábamos nosotros también en el día de hoy. Bueno, falta todavía un poquito. Habrá que esperar hasta el próximo 12 de noviembre. Para esa fecha, el 12 de noviembre, verá la luz el nuevo disco de los United. Es un álbum grabado en vivo. Por eso, en fin, empieza así de esta manera. Tan relajadita. Close to crazy. Uno de los temas que va a recoger ese nuevo álbum grabado en directo por The United. Y que, como te digo, ve la luz el 12 de noviembre. Aún falta, pero nosotros ya te lo avanzamos. Pues eso, con risa incluida. Pues no suena nada mal, ¿verdad? Ya sabes, al 12 de noviembre hay que esperar para escucharlo entero. Principio motriz, el deseo. Así es como han llamado a su primer disco, Marte Diem. Y atento, porque van a ser protagonistas hoy aquí en el Confuerza Heavy. Se te ve bien, debe ser que has encontrado una niñita mejor que yo. Lo que habías curado, que yo sería tu única vía. Me di lo peor, y ahora que compartes la cama con otra mamá, que no soy yo. Digo adiós, ojalá no te vuelva a ver, ni quiero saber lo que fue de tu vida, la que cambia, sí que fui yo. Están sonando en las últimas semanas aquí en el programa con este primer disco que han publicado y que se llama Principio Motriz, El Deseo. Esta canción, Te Deseo, es la que abre todo este nuevo trabajo y de él, de este nuevo disco y de los proyectos más inmediatos que tiene la banda. Vamos a hablar en estos próximos minutos con Zoe San Pedro, que es la guitarrista de la banda y que ya nos está escuchando del otro lado del teléfono. Zoe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos deseando hablar contigo. Es un placer. Cuéntanos, un primer disco siempre bueno, suele ser un poco compendio de lo que o resumen de lo que se ha estado haciendo previamente. Las canciones que hay en principio Motriz del Deseo son un poco resumen de lo que ha sido toda la trayectoria de la banda o se han compuesto en este tiempo más cercano a la grabación expresamente para el disco. Pues en este apartado sí que, bueno, hay las dos opciones, ¿no? De alguna forma hay muchas canciones que llevan desde el inicio de la banda y que posteriormente se han ido perfeccionando hasta llegar al disco, entonces sí que podemos decir que, bueno, pues de alguna forma resume la trayectoria, ¿no?, de la banda hasta el momento, y luego es verdad que hay alguna que ha sido creada en el último momento y que consideramos pues podía encajar muy bien con lo que es el disco, ¿no?, Principio Motriz del Deseo, y la hemos incluido, así que tenemos de las dos cosas. Hemos escuchado Te Deseo, esa canción que como digo, abre este disco. ¿Esto podría ser un poco, pues no sé, representativo de lo que después van a encontrar, pues, por ejemplo, esos oyentes que ahora nos estén escuchando y a lo mejor esta es la primera oportunidad que tienen de escuchar a Marte Diem? ¿Es un poco representativo de todo el disco o crees que no? Pues la verdad es que somos muy variopintos. Me refiero a que las canciones son muy diferentes y Te Deseo, digamos, que sería bueno, pues el estilo más común, que es un rock así gamberro, que es lo que nos gusta hacer. Lo que pasa que al final sí que hacemos muchas cosas que no se pueden resumir únicamente en la canción Te Deseo, que es mucho más psicodélico o mucho más cañero, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿podemos resumirlo en esa canción? Probablemente no, pero sí que se pueden hacer un poco la idea de ese rock gamberro, ¿no?, que nos gusta hacer y que yo creo que es lo que nos representa. Y efectivamente, y una de las características que yo he encontrado en la banda es precisamente eso que tú apuntabas, el uh-huh. hecho de ser muy variados, ¿no? El disco tiene 10 canciones y uno puede encontrar cosas muy diferentes de un tema al otro. Imagino que también un poco pues ampliando las miras compositivas de también un poco de los propios gustos, ¿no?, de cada uno de los componentes, que al final todo esto se mete ahí en esa coctelera, ¿no?, que se agita y que sale un sonido propio. Absolutamente. Es verdad que a cada uno le gusta un estilo diferente, aunque todos tenemos en común el rock, que yo creo que eso es lo que ha sido el nexo de unión. Cada uno tiene gustos diferentes y luego además tenemos la suerte de que a los 5 miembros de la banda nos gusta mucho la música en cualquier sentido, ¿no? Y esto, bueno, pues nos ha permitido hacer composiciones diferentes donde podemos meter rock, heavy, psicodelia, tenemos también rumba, tenemos, bueno, pues diferentes sonidos, ¿no?, que nos ha gustado y que de alguna forma nos acompañan y poder demostrar, ¿no?, mucho más de lo que podemos hacer. Es un disco muy valiente en ese sentido, como tú muy bien dices, no hay miedo a nada, cualquier cosa que la canción pida, que apetezca meterlo, pues no os habéis parado a pensar, nos salimos del rock, nos salimos de este camino, no, ahí puede entrar todo, ¿no? Absolutamente, al final nosotros lo que queremos hacer es pasárnoslo bien y que nuestro público se lo pase bien. Y nosotros que como te decimos, somos muy amantes de la música y vamos a muchos conciertos y muchos estilos, muchas veces echamos de menos, ¿no?, el hecho de, jope, las canciones siempre suenan igual. Sí. Y queremos hacer ese cambio, ¿no?, de, bueno, pues ya que viene alguien al concierto, que sea toda una experiencia y que puedan ver diferentes registros, que puedan vivir diferentes etapas y que se lo puedan pasar bien con nosotros, que al final es lo fundamental. Es lo más importante, está claro. ¿Cómo empezó esta aventura? ¿Cuándo de repente un día os plantáis y decís, oye, ¿por qué no hacemos un grupo que se llame Marte Diem y que haga este estilo musical? Pues la verdad es que fue curioso, porque al final, bueno, cada uno ha surgido diferente. Yo empecé hablando, como estoy hablando yo, voy a hablar yo personalmente, acababa de terminar con una banda que, bueno, por circunstancias no pudo continuar, y busqué en internet músicos, con tal buena suerte que me encontré a Jorge, que es nuestro, vamos, el segundo guitarrista, el otro sí. guitarrista que no está aquí, y la verdad es que fue muy divertido porque empezamos a tocar como, sin exagerar, 7 guitarristas, parecíamos mocedades, y de ahí, bueno, pues surgió, pues digamos, el germen. Al final nos quedamos Jorge y yo con el primer batería que tuvimos, que fue Alex, Y a raíz de ahí empezó a salir algo, ¿no? Se incorporaron finalmente Alicia, que es la bajista, y posteriormente Sonia, que llevamos siendo amigas de la infancia y queríamos montar un grupo desde hace algún tiempo. Ahí ya surgió lo que sería el inicio de Marte Diem y finalmente, bueno, pues pusimos la guinda del pastel cuando Dani entró. Teníamos ganas de hacer algo, queríamos hacer algo muy personal, que realmente nos sintiéramos identificados, y de ahí surgió un poco Marte Diem. Eso es lo que te iba a decir. ¿Teníais claro cómo queríais que sonara el grupo? ¿Cómo queríais que fueran las canciones? ¿O a la hora de juntaros a componer y empezar a darle forma a esas canciones, ellas mismas tomaron su propio camino y os llevaron a lo que ahora es este primer disco? Exacto, eso es. No teníamos pensado cómo queríamos sonar. En realidad lo que queríamos era hacer rock. Luego, posteriormente, nos hemos dado cuenta que nos apetece hacer muchas más cosas y lo estamos incorporando, pero surgió un poco pues de cada uno el sonido que le hemos ido dando, que ahora es tan característico y que creo nos empieza a definir como algo propio y personal. El disco se llama Principio Motriz, El Deseo, pero es verdad que después se divide en otra parte más, que se llama Principio Motriz, Placer, Inercia y Otras Ansiedades. Y luego, además, otra de las características es que el disco, bueno, salvo alguna excepción, pero en la mayoría de los casos los temas son largos. Estamos hablando de canciones de 5 minutos, de 6 minutos, o como Hijos del Cemento, que dura más de 12 incluso, ¿no? Es un disco también en el que tampoco ha dado miedo el si una canción requería explayarse un poquito, pues se hacía, ¿no? Totalmente. Hay canciones más cortitas que son pues quizás más amenas y hay otras canciones, podemos decir, más de estudio, más raras de alguna forma, que sobre todo lo que hemos hecho es pues eso, dejarnos llevar, ¿no? Y hay canciones que realmente, como es el caso de Hijos del Cemento, que requería, por la psicodelia y por el estilo, por el rock duro y la letra, pues requería más tiempo. No nos hemos cortado, no hemos querido cortarle las alas a la canción, que al final tiene su propio recorrido, y yo creo que eso es interesante. ¿Por qué se divide en dos partes el disco? ¿Por qué es El Deseo y Placer, Inercia y Otras Ansiedades? El disco en sí tiene un nexo común, me refiero, es como una historia conceptual, podríamos decir, historia conceptual, disco conceptual más bien. Sí, mira, te cuento. La división es porque Placer, Inercia y Otras Ansiedades fue nuestra maqueta y no queríamos perder esas canciones. Entonces lo que hicimos fue remasterizarlas y poderlas añadir al disco. Y queríamos diferenciar las tres canciones que ya conocía el público, que eran las de Placer, Inercia y Otras Ansiedades, y también añadir las otras 7 canciones, si no me equivoco, que son Principio Motriz del Deseo. Pues me parece fantástico, porque es una muy buena forma de que aquellos que no os conocíamos de antes, pues podamos tener en un mismo disco también aquellas primeras grabaciones. Claro, eso es lo que queríamos, de alguna forma que hay canciones de esas tres que creemos que son canciones muy buenas y que, jope, merecen la pena escuchar, ¿no? Y no perder. Y luego el nexo de unión que decías, efectivamente, tiene un nexo de unión que al final son vivencias que desde el punto de vista femenino se están viviendo y que se están contando de alguna forma, y lo que implica al final es la sucesión de una vida siempre relacionada con lo que tiene que, o sea, con lo que es el amor o el deseo, ¿no? De alguna forma habla del amor, del desamor y de todas las etapas que se llevan a cabo en todo eso, en lo que tiene que ver una relación al principio y al final. Con esa portada que además hay un beso que quizás es lo más representativo, ¿no?, que puede haber dentro del amor, efectivamente. ¿Cómo os ha afectado la pandemia a nivel de grupo? Está claro que se ha cortado todo lo que tenía que ver con conciertos en directo, pero no sé si las canciones las teníais ya con anterioridad, si os ha afectado a la grabación. Pues la grabación se hizo justo antes, entonces sí que nos ha afectado mucho, porque cuando queríamos lanzar el disco, que se ha tenido que retrasar, era en el momento que llegó la pandemia. Entonces, bueno, pues eso fue una pena, porque ya teníamos el disco recién salido del horno y lo que queríamos era lanzarlo, pero lo hemos tenido que dilatar, no pasa nada. Lo que hemos hecho en este tiempo ha sido, crear para futuros contenidos que podamos hacer. Hemos ideado nuevas cosas y, sobre todo, hemos tenido la oportunidad de practicar, ensayar y bueno, pues seguir desarrollando, ¿no? A nivel grupo, la verdad es que no nos ha venido mal dentro de lo que cabe, porque sí que hemos podido, bueno, pues darnos un poco de oxígeno, que a veces es muy necesario. Es muy, muy necesario, es verdad. Es una banda, además, muy visual, tanto a nivel de videoclip. Es verdad que vivimos en un tiempo en el que lo visual tiene que acompañar sí o sí obligatoriamente a la música. Esto es así. Antes lanzabas un, un vinilo, un single incluso en vinilo y ya está, no necesitaba mucho más. Ahora, como no lo saques en las redes sociales, como no lo subas a las plataformas digitales, le hagas un videoclip y no sé qué, enseguida pasa desapercibido. Vosotros en ese caso también sois una banda, como digo, muy visual, ¿no? Sí, sí, nos encanta. Además, intentamos hacer los videoclips nosotros junto con, bueno, pues con una amiga, socia, que se llama Sara. Y entre Sara y yo, que tenemos una especie de pequeño estudio que nos hemos creado, que se llama La Monda Lironda, pues vamos haciendo videoclips y porque además nos gusta, ¿no? Al final consideramos que la música es arte y el arte puede ir acompañado de muchas cosas. Y los videoclips son una forma nueva también de poder mostrar lo que queremos mostrar. Me encanta el nombre, La Monda Lironda. Es un nombre que me encanta. Bueno, ¿qué proyectos tenéis ahora de cara al futuro? Porque hay que hablar también de concierto ya inminente. Y supongo que las ganas de este concierto del que yo hablo es mañana viernes para los que nos estáis escuchando en directo, porque es verdad que el programa luego se emite en otras emisoras a lo largo de la próxima semana, ya habrá sido, pero para los que hoy nos están escuchando en directo, el viernes 22 de octubre a las 9:30 estáis en Madrid, estáis actuando y presentando este nuevo disco. Imagino que hay unas ganas tremendas. Tenemos muchas ganas, la verdad es que sí. Y efectivamente mañana a las 9:30 estaremos en la Sala Academy. Tenemos más conciertos programados. De hecho, el siguiente sería el 11 de diciembre en San Sebastián de los Reyes, en La Nota. Y luego tenemos bastantes más. Estamos pendientes de confirmar un concierto en Ciudad Real. Y bueno, ya para el año que viene, 2022, vienen muchas cosas que de momento no podemos confirmar, pero que tienen muy buena pinta. Que tienen muy buena pinta y que nosotros esperamos contar aquí en el programa. Zoe, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Os deseo muchísima suerte. A mí el disco me encantó desde el primer momento en que lo escuché. De hecho, ya ha sonado muchas veces aquí en el programa y lo va a seguir haciendo porque me gusta mucho. Genial, pues oye, Julián, ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo. Antes de que te vayas, te voy a poner un compromiso y te voy a obligar a que tú elijas la canción con la que vamos a terminar, que siempre es un problema, porque dirán los oyentes, bueno, tampoco es para tanto. Sí, sí es para tanto. Cuando tienes ahí 10 canciones que son como tus hijos, elegir una no es tan fácil. ¿Cuál es para ti más especial o crees que a lo mejor puede entrarle mejor ahora mismo a los oyentes? Pues mira, a mí me cuesta mucho elegir porque efectivamente son mis niños, pero ya que me has dicho que es la canción de cierre para Amarte Bien, yo pondría Ensayo Error, que habla de eso, de cerrar. Pues Ensayo Error, es la canción con la que terminamos esta entrevista. Zoe, un placer, muchas gracias. Igualmente, Julián, un abrazo. Un beso, hasta luego. Chao. Pues así es como suena en Amarte Bien, no te los pierdas, en directo, mañana en Madrid, los que estáis escuchando ahí desde Madrid o desde la zona más cerquita, no os lo perdáis, a la Academia, 9:30 de la noche. Qué ganas hay de concierto ahora con esto, que empezamos a ver un poco la luz al final del túnel. Principio Motriz, El Deseo, es su primer disco. Y tan solo da un rato a cada vez más ingrato, el desgarra el corazón. Ya te decía, iban a ser protagonistas hoy aquí en el Confuerza Heavy. Ellos, Marte Diem, que están presentando su primer disco. ¡Más cositas! Al final, con la tontería, luego vamos contando cosas de todo y las cosas que nos afectan al programa a veces nos las contamos. Las últimas semanas y los últimos dos meses, el programa Con Fuerza Heavy se ha convertido en el programa de rock y metal que ocupa el segundo lugar detrás del Vuelo del Fénix de Radio 3, de Radio Nacional de España, que ocupa el primer puesto. Detrás justo está el Con Fuerza Heavy como el programa más descargado y escuchado en la plataforma iVoox. En las últimas semanas. Y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Que no puedo estar más contento. Esto es Con Fuerza Heavy. Estrenan nueva canción en estos días los Chemis, House of Cadmus, ahí estaba sonando ese tema que acaban de poner en circulación. Más cositas vamos a escuchar ahora mismito en el Con Fuerza Heavy a los Sodom. Los Sodom acaban de presentar el vídeo animado de un histórico clásico del thrash llamado Remember the Fallen, ahora remasterizado en el 2021, pero que se grabó en el Wacken del 2001. Es uno de los temas incluidos en la nueva edición 20 aniversario de aquel M16 que ya publicaron hace años. Ahí están los alemanes. En directo, grabado en el Wacken del 2001 y remasterizado ahora, los Sodom. Y esto es lo nuevo de Cradle of Filth. Se llama Necromantic Fantasies. Nueva canción para ellos. Avanzamos en el Con Fuerza Heavy. Está a puntito de salir ya el nuevo disco de los Running Wild. Un álbum que ve la luz el 29 de octubre, falta una semanita. Y que suena a pelotazo de disco. Se llama Blood on Blood, o se va a llamar Blood on Blood porque aún no ha visto la luz, pero nosotros sí que te lo anticipamos ya con canciones como The Cell Back, los Running Wild. Al abordaje, como siempre. Venga, los piratas. We'll be right back. A punto de cumplir la primera horita de programa, lo que hacemos es recurrir a lo nuevo que sale este viernes a la venta de Mafalda. ¡Cómo me gusta su nuevo disco! Yo ya he tenido oportunidad de escucharlo. Tú lo podrás hacer a partir de mañana, pero ya hay anticipos. Les Infelices, así se llama. Quizás no hice todo lo que pude, no. He soñado con rendirme, he soñado con las nubes. El tiempo pasa y con ellos se van los sueños. He crecido y por dentro me he quedado pequeño, muy pequeño. Mañana viernes se pone a la venta Les Infelices, el nuevo disco de Mafalda que se convierte, si mis cuentas y mis cálculos no me fallan, en el quinto trabajo discográfico ya de la banda. Y para nosotros siempre es un gustazo tenerles aquí en el programa. Como cada vez que publican disco, pues les llamamos y charlamos sobre esos trabajos. Y lo hacemos con Mario en esta ocasión, que nos está escuchando. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, así, acabo de cenar ahora mismo, justo. ¿No hay nervios para el día de mañana sabiendo que nace la criatura? Sí, está ahí la abominación gestándose ahí, a punto de salir. Bueno, son cinco, ¿no? Cinco discos ya. Sí, son cinco discos, lo has clavado. Pero también hay, pues eso, nuestra pequeña limaña, que es la maqueta, que la tenemos un poco en secreta, pero está ahí en YouTube para quien la quiera escuchar, que se llama Molesta. Uh-huh. Hay una maqueta, aparte de los cinco discos, hay una maqueta ahí en la sombra que, vamos, que para escucharla. Te digo, la verdad, no tenía ni idea de que existía esa maqueta, pero vamos, esta misma noche, en cuanto termine el programa, me la estoy escuchando. Sí, pues vas a flipar, ya te lo digo. ¿Cuándo comenzó esta historia? ¿Cuándo fue esa maqueta? Pues, tío, piensa que nosotros nos conocemos desde el instituto, ¿sabes? Y ya llevábamos haciendo música juntos desde hace mucho tiempo y siempre con el nombre de Mafalda. O sea, sí, hemos tenido como la suerte de haber mantenido el nombre tanto tiempo. Entonces, pues imagínate, empezamos casi en cuarto de la ESO, te estoy hablando. Con 16 añitos ya estábamos tocando. Que no es que seáis ahora tampoco muy mayores, pero, hombre, un poco más sí. Sí, bueno, yo calculo, porque siempre hago ese cálculo, que llevo la mitad de mi vida ya tocando. Dedicada, ¿sabes?, a Mafalda, ¿sí? Sí, o sea, bueno, tocando los escenarios y tal. O sea, tenemos ahora 30, 32, tal, por ahí, llevamos 15 años tocando en escenarios, tal, pero claro, ya estamos hablando desde que empezamos muy pequeñitos, pero claro, Mafalda como nombre ya existía. Y cuando ya esto empezó a ir cada vez más hacia arriba y visteis que cada vez se iba enganchando más gente y más, y que la gente ya esperaba con ganas el nuevo trabajo. Hoy, por ejemplo, hay mucha gente pues deseando a que llegue mañana para escuchar el disco y esa sensación tiene que ser muy buena, ¿no? Sí, a ver, estamos bastante nerviosas. Estamos ahí, el WhatsApp está ardiendo de stickers. Claro. Sí. Todos ahí, efectivamente, esperando a que llegue ese día. Hombre, nos habéis adelantado algunos temitas, como Les Infelices, esta canción que acabamos de escuchar, como Cura Sana, sí, en fin, como pequeños anticipos, ¿no? Para hacernos una idea de lo que va a haber en el disco. Pero es verdad que yo, que ya he tenido oportunidad de escuchar el disco entero, hay mucho más ahí para descubrir mañana. Sí, hay mucha mandanga ahí condensada. Y como siempre eso, siempre buscamos renovarnos, siempre cada disco es como una apuesta musical nueva y bueno, esperando eso, la respuesta sobre todo de la peña, a ver qué feedback nos da y construir un repertorio cara al directo, pues eso, con sentido, que pueda abarcar las canciones nuevas y también los temazos de siempre que hemos ido tirando. Y que además va a ser muy difícil ir quitando del repertorio, no me imagino, es que, cada vez más, claro, difícil hacer el setlist. Es que ahora estamos en esas justamente haciendo, claro, el setlist, tío. Y estamos ahí, tirándonos de los pelos. Porque claro, si pones una es para quitar otra. Hay que quitar otra, efectivamente. No puedes, exacto, estar toda la noche. Exacto. Entonces también hay que contar con lo que el público le mola escuchar, porque el público al final es un miembro más de la banda. Y lo que nosotras también, nuestras inquietudes y nuestra evolución musical, poder desarrollarla encima del escenario. ¿En qué se diferencia Les Infelices de Palabras Forman Caos o de la última vez que te escucho? ¿Qué ha cambiado? Pues la gente va a escuchar más serenidad. O sea, está muy cohesionado el disco en sí. Todas las canciones tienen la misma, ¿cómo decirlo?, la misma textura, ¿sabes? Uh-huh. Entonces van a encontrar un disco muy rockero, ¿sabes?, y bastante cohesionado en sí mismo. Es verdad que el disco se ha empezado a trabajar, si no me equivoco, en el 2020, pero no sé si antes o después de que el mundo estallara. No, durante. O sea, durante. Durante. Uh-huh. A nosotros nos encanta estar dentro de un incendio. Nosotros nos hubiera encantado estar... cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, nos hubiera encantado estar ahí dentro. Ahí, observando. Sí. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo crear un disco en un periodo, bueno, pues complicado como este, en el que había momentos incluso en los que uno no se podía juntar con los demás para ensayar y para ultimar cosas? ¿Cómo se hace? Pues ahí me pillas, porque la verdad es que, hablando claro, o sea, un poco una mierda, como todos los procesos que se han dado durante el COVID, ¿no? Sí. Tanto emocionales, políticos, artísticos, los que sean. O sea, al final desde la distancia y cuando nos dejaron juntarnos ya, pues empezar a compartir lo que habíamos hecho en casa cada uno. Pero es que Mafalda siempre había sido un grupo muy colaborativo, muy de crear en grupo. Entonces esto ha sido rarísimo. O sea, sinceridad a tope. Ha sido rarísimo, pero bueno, nada nuevo después del COVID. Después, efectivamente, nada nuevo sí. Después del COVID. Y como decía yo antes, se han publicado 3 singles anticipos del disco, como pequeñas pildoritas, ¿no?, de adelanto, pero que además han tenido, bueno, pues un poco la facultad de ofrecernos una idea musical de cómo va a ser el disco, pero también visual, los videoclips, además, que han acompañado las canciones, en fin, que ahí se está gestando toda una historia que mañana ya por fin va a llegar a las pantallas, ¿no?, como dices luego, las películas. Sí, total, o sea, y tanto estéticamente la gente va a notar un cambio. ¿Sabes? Y ya te digo, Mafalda siempre es un grupo que como que se va renovando constantemente. Yo creo que es la energía que nos mueve, la del cambio. Uh-huh. El cambio es acción, la acción es movimiento y el movimiento, pues eso, es cambio, es revolución. Si te estás quieto, si te mantienes estático, estás condenado. Estás completamente condenado, efectivamente. ¿Sois conscientes de que habéis creado un estilo personal, un estilo muy vuestro, muy reconocible, además, muy de decir, ahí están, estos son Mafalda? Sí, tío, pero, o sea, al final piensa todas las influencias que nos rodean, o sea, esto no es algo que nace de nosotros, de base, o sea, nosotros, lo que pasa es que no nos queremos limitar, intentamos no limitarnos y encontrar fórmulas de encajar la música de Police o de los Beatles con la que hace System of a Down o Rise Against the Machine, ¿sabes? Y entonces al final es buscar la fórmula para poder desarrollarnos musicalmente teniendo esas influencias. O sea, un estilo propio como tal, vale, sí, podemos sonar a Mafalda, pero hemos crecido con muchísimas influencias que nos acompañan. Sí. Y la gente puede apreciarlo. Un ejemplo claro, por ejemplo, es Les Infelices, ¿no? La canción que acabamos de escuchar, esas voces ahí más melódicas, más pausadas y de repente la otra que entra mucho más potente, en fin, que es un poco también un ejemplo, ¿no?, de eso que estás hablando. Y no solo eso, si te fijas, Les Infelices es un tema que es un afro, es un tema que se podría tocar perfectamente con una batucada. Es verdad. Y a nosotros nos encanta juntar el metal con los ritmos afros. Sí. Entonces, y también, si te fijas, las voces tienen un rollito Billie Eilish en las estrofas. Nos mola, pues eso, estar constantemente retroalimentándonos y cogiendo influencias nuevas y mezclándolas. Estaba comentando antes lo que me gusta Les Infelices, que es una canción que la llevo últimamente sin parar de darle vueltas. Y yo, pues también leyendo sobre este nuevo trabajo, entendía que un poco la crisis aquella de 2008, de 2009, que afectó a tanta gente y que le partió la vida además y el trabajo a tantísimas personas y que ahora además vuelve a repetirse de nuevo en otras circunstancias diferentes, pero con trasfondos similares como lo de la pérdida de trabajo y demás, que esa era un poco también base de bueno, pues un poco de las influencias a nivel de historia, de letras y demás que hay en el disco, ¿no? Sí, o sea, Mafalda ha crecido entre dos crisis, claramente. O sea, creció con la crisis de 2008 y ha madurado con esta nueva crisis y seguimos en el mismo panorama sociopolítico, afrontando la precariedad. Ahora hay, como parece, partidos nuevos, pero siguen perpetuando lo que creemos que es el mismo régimen, el mismo modelo sistémico. Y vamos, nuestra generación no levanta cabeza. Estábamos oyendo hace, pues ahora, estos días, ¿no? Que faltan trabajadores para determinados trabajos, ¿no? Y se hablaba, joder, que paguen un poco más, ¿no? Y a lo mejor no faltan trabajadores, ¿no? Esa precariedad que se instaló allá por el 2008, 2009, sigue estando, incluso a veces ha ido a peor. Sí, o sea, nos hemos comido la reforma laboral, nos hemos comido la ley Mordaza. Y vamos, y lo que nos echen. Yo creo que la solución está en salir a la calle, organizarse y combatir este sistema que nos está apretando cada vez más. Un ejemplo, con sus contradicciones, como todo, ¿no? Pero en Francia, por ejemplo, salen a la calle, le suben el precio del petróleo, salen a la calle, le suben el precio de la luz, salen a la calle, reforma laboral, salen a la calle y llevan, creo que, 12 huelgas en 4 años, o en 2 años, creo que era, en 2 años, sí, en 2 años, 12 huelgas. Y nosotros desde 2014, que detuvieron a Alfon, creo que fue ese año, no ha habido una huelga general en este país. Hace muchos años, ¿verdad? En el Estado. Entonces, pues imagínate. La portada del disco es chulísima, o sea, es muy... Está guapa, ¿eh? A mí me ha encantado. Además, me recuerda un poco como al principio de aquellas series, de aquellas comedias, ¿no? Que había antiguamente en televisión, cuando solamente había a lo mejor un canal, ¿no? Estoy hablando a lo mejor de momentos en los que muchos de los oyentes ni tan siquiera habían nacido, ¿no? Pero me recuerda ese principio, ¿no? De algunas de esas series. Toda esa estética de la que hablábamos antes acompaña tanto a Mafalda que ya forma un poco parte de la propia creación en sí, no solo la música. Sí, aparte creo que también este disco es un alegato, como decirlo así, como una reivindicación generacional, ¿sabes? Y Les Infelices también, el formato este es un poco contra el mensaje este de Mr. Wonderful, ¿sabes? De estar siempre feliz, de que tú puedes conseguirlo si luchas, es un poco la generación nuestra. Y lo que dices estéticamente refleja las series estas de Solo en Casa. Exacto. O sea, bueno, de Cosas de Casa. Sí, aquellas que ponían a principios de los 90, ¿no? Que era exacto, todo muy... Exacto, principios de los 90, muy bien, muy bien, ese rollo. Y también es muy formato vinilo, si te fijas, la estética del disco. Es verdad, con los títulos con de las canciones. En la portada, muy bien, sí, exacto, tío. Me encanta, es verdad que estoy deseando de que lo podáis escuchar porque estoy seguro de que os va a gustar mucho. Mario, ya por último, imagino que hay muchas ganas de arrancar con estas canciones para tocarlas en directo y de subir al escenario, porque ahí también, bueno, Mafalda, si es que lo necesita, todavía recobra más vida, ¿no? Sí, sí, o sea, sí que hemos subido al escenario de vez en cuando, pero claro, no es lo mismo, con sillas, la gente parada, y es un grupo al final de moverte, ¿sabes? Es música de bailar, pasártelo bien, aunque tengamos una propuesta rítmico, armónica, o sea, una propuesta guay, ¿sabes? Con influencias que... Y yo qué sé, pues metemos ahí nuestros toques, ¿no? Pero al fin y al cabo es un grupo para pasártelo bien en el directo y disfrutar del directo. Y sí, a partir del día 6 de noviembre empezamos, y en teoría es aforos completos, se permite el baile, que parece de una distopía esto, se permite el baile. Es verdad. Y eso, con mascarilla se ve, ¿no? Pero sí, vamos... Parece que la gira va a empezar con buen pie, vamos. Sí, pues ojalá, porque sí, estamos deseando de veros ahí encima del escenario y de bailar nosotros también debajo y pasarlo bien con la música de Mafalda. Mario, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo muchísima suerte y que vosotros gracias. No seáis infelices, que seáis muy felices. Sí, sí, total. Un abrazo, gracias. Venga, un abrazo. Cura Sana, otro de los temas que va a recoger el nuevo disco de Mafalda, que sale mañana. Quisiera caer directa al abismo. A mí es un discazo, para mí es un discazo, y a mí, Cura Sana, Les Infelices, esas canciones que han, son tres, las que han anticipado del disco, ya me estaban dejando con unas ganas de escucharlo entero. Estoy seguro de que a ti te ocurre igual. Bueno, pues no vas a tener que esperar mucho. Mañana viernes, día 22 de octubre, sale con el sello Maldito Records a la venta el nuevo disco de Mafalda. Vamos a continuar con más cositas, porque entre los estrenos discográficos que tenemos para hoy, hay uno, este, que también tengo muchas ganas de compartir contigo. Esto nos ha llegado hoy mismo. Es lo nuevo de Ersebet, que lanza esta banda de black metal el single de lo que el 3 de diciembre será The Blasphemous Lady, es un nuevo disco. Escúchalo si te gusta la música potente, cañera, si te gusta el black metal. Ersebet son los tuyos, venga. Yeah. En las próximas semanas vamos a recibir aquí en el Con Fuerza Heavy, si ellos lo desean, y creo que sí, a los In Vain presentándonos un nuevo disco, All Hope Is Gone. In Vain,

Baches. Qué pedazo de banda, sí señor, que aparece en muchas ocasiones aquí en el Conforza Heavy y que hoy nos traía Santi, pequeño ternasco Santi, mil gracias. La semana que viene volvemos a avisarte para que te acerques aquí al Conforza Heavy y nos hables de una banda nueva asociada a Salto Mata Radio Rock. Bueno, nosotros que avanzamos, continuamos cuando llegamos justo, hemos pasado por poquito ya el ecuador del programa, por tanto, aún nos queda otra horita y media por delante para seguir disfrutando de pedazos de canciones como lo que se viene ahora, lo nuevo de los Anima Voodoo. Anima Voodoo ha estrenado No Hay Dolor. Es el segundo adelanto de su próximo trabajo. Y nosotros ya te lo ofrecemos, mira. Soy nada, es uno de los temas que recoge... Perdón, he dicho no soy nada, no hay dolor. Es el tema que recoge este nuevo trabajo de Anima Voodoo y que nosotros hoy te ofrecíamos con el segundo estreno ya, ese segundo adelanto de ese nuevo álbum. Bueno, pues más cositas. Desde Murcia, concretamente, nos llegan Crows of Sever. Y acaban de lanzar nuevas canciones que ya compartimos hoy también aquí contigo. Oír y callar, ese es el título del nuevo disco de Cableados. Nadie les diga cómo hay que actuar. Nos quieren callar, de juntar cuatro notas que tengo y llenar sus heridas con sal, que no sean lo que ellos quieren, ver oír y callar, ver oír y callar, ver oír y callar, ver oír y callar, ver oír y callar. Así, con signos de interrogación, es como han titulado Cableados, su nuevo disco, un álbum que acaban de lanzar al mercado y que recoge canciones pues como esta precisamente que hemos escuchado, por ejemplo, con la colaboración de Fernando Madina de Reincidentes. Cableados, una banda con mucha, mucha experiencia y que hoy son protagonistas aquí en el Confuerza Heavy también, gracias a Nava, que se pasa por los micros del Confuerza Heavy para charlar un ratito aquí conmigo. Nava, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues encantado de tenerte aquí, de que los Cableados pasen de nuevo por el programa y supongo que vosotros también muy ilusionados, ¿no? El disco no lleva mucho tiempo en la calle, apenas un mes y poquito, y supongo que hay mucha ilusión, ¿no? Bueno, el disco sí, lleva mes y medio, salió el 4 de septiembre, lo sacamos al público a la venta. Y la verdad es que muy contentos porque está teniendo una aceptación muy buena por parte tanto de gente como de medios como de público y de todo el mundo. La verdad es que estamos muy contentos, sí, verdad es que sí. Es para estarlo y más después de lo que ha supuesto para toda la cultura, ¿no? Y concretamente en este caso para la música, este año y medio último. Hombre, tú date cuenta de que el año y medio último ha sido duro para todos, no solo para nosotros, sino para todos, para grupos. Técnico, gente, pues ha sido duro para todo el mundo. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que teníamos ganas ya de sacar nuestro trabajo. ¿Cuándo se empezó a gestar este nuevo álbum? ¿Cuándo empezasteis a darle forma a las canciones? Bueno, pues mira, este trabajo empezamos a gestarlo a últimos de 2019. O sea, que tú fíjate si ha llovido ya. Ya, ¿sabes? Es verdad. Entonces, pues bueno, empezamos a gestarle a últimos de 2019. Entonces luego vino el parón que vino, ya sabemos todos por qué, en marzo. Y entonces pues ahí en marzo ya nos tiramos con el rollo este de que no se podía salir y todo el rollo, los locales estaban cerrados, pues nos tiramos seis, siete meses prácticamente parados. Y nos enganchamos otra vez en septiembre, octubre, para ir rematando los temas que han dado forma a este disco. Lo que pasa es que bueno, pues ya sabes que esto... aparte de que se acabara el confinamiento, luego el confinamiento iba por barrios, ¿sabes? Es verdad, está bien, es cierto. Que es cierto, es verdad que bueno, no solamente en Madrid, que el confinamiento ha sido muy diferente, ¿no?, en cada lugar, pero como tú muy bien dices, en Madrid es que era incluso por barrios. Claro, entonces eso es lo que pasa, que cuando uno podía ensayar, el otro estaba confinado, y claro, cuando podía el otro, estaba el uno, ¿sabes? O sea que... que ha sido complicado, pero bueno, al final teníamos claro que íbamos a hacerlo y aunque nos ha costado, pues ahí está y estamos muy contentos con el resultado. A veces también cuando cuesta tanto, en este caso, pues por un tema ajeno a la banda y que ha sido obligado para todos, pero es verdad que cuando cuesta un poco más, parece que también se valora más, ¿no?, que se le da mayor importancia. Sí, eso también es, sí, también es verdad, de que ya es una cosa ya era como una cosa personal para nosotros, decir, joder, que es que llevamos con este disco, porque es lo que te comento, que íbamos a haber entrado a grabarlo en junio del año pasado, tú fíjate, en junio claro. Del año pasado, ¿sabes? Pero claro, se cortó todo el funcionamiento normal, no podíamos ensayar, los temas, pues bueno, los íbamos haciendo pues desde casa y tal, pero bueno, pero que se le mandaba un riff a uno, le mandaba una idea a otro... pero que no se cuadran hasta que nosotros no lo cuadramos hasta que no estábamos en el local, ¿sabes? Entonces ya era una cosa ya así, joder, a ver, íbamos a entrar, lo que te digo, luego en enero, luego empezó la cosa por barrio, luego ya decimos, joder, es que fue complicado, pero bueno, teníamos muchas ganas y es lo que te comento, y ahí está nuestro trabajo. Y ahí está, efectivamente, para poder disfrutarlo. Está Fernando Madina de Reincidentes, le hemos escuchado ahí en esa canción. Sí. No es la única colaboración, hay otras en La Última y Nos Vamos. Sí. Bueno, imagino gente que cercana, que os apetecía también, ¿no?, que dejaran ahí su granito de arena. Claro, mira, la colaboración de Fernando de Reincidentes pues surgió de poder hacerla con él, y la verdad es que nosotros encantados, porque Reincidentes es un grupo que nos gusta y Fernando es un cantante de la hostia, ¿sabes? Entonces nosotros surgió la colaboración y vamos, encantadísimos. Y en el tema de la última y nos vamos, pues queríamos meter los coros en ese tema y dijimos, pues ¿de quién tiramos? Pues vamos a tirar de gente de aquí, de grupos, que somos colegas de hace un montón de años, que hemos tocado con ellos un montón de veces, que hemos compartido miles de cosas, y dijimos, pues nada, pues ya está. Entonces se han colaborado José Peine, de Pardaos, sí, Gelo de Comida para Peces y Molly de Los Descendientes. Uh-huh. Que han echado ahí la última también en el disco, efectivamente. Bueno, dice la canción dice la última y nos vamos, pero no es verdad, porque se le ha añadido otra más. Hay una versión, hay un cover de Antonio Flores, sí, de No dudaría, que es un temazo. Sí. Hombre, es verdad que hay millones de canciones para hacer una versión, pero No dudaría tiene algo especial. Hombre, sí, mira, nosotros la verdad es que era un tema que llevamos haciendo ya tiempo en directo, ¿sabes? Y funcionaba muy bien ese tema, porque es un tema muy conocido, la gente lo conoce y funcionaba muy bien en los directos. Entonces dijimos, joder, pues vamos a darle otra vueltecita más de turca, vamos a darle un poquito más nuestro sonido y la metemos en el disco. Entonces, sí, pues nos pusimos a cuadrarla más, a prepararla más y la metimos en el disco y vamos, y ha quedado un tema 100% cableados. Eso te iba a decir, que ha quedado muy cableados, que es una canción que, bueno, pues todos conocemos la original de Antonio Flores, pero es que aquí en el disco ha quedado, pues eso, muy al estilo y para incluir en un setlist perfectamente de cableados. Claro, claro, por eso es que esa era la idea, ¿sabes? Esa era la idea de darle el sonido nuestro y darle la forma nuestra de hacer los temas, y de hecho, vamos, la seguimos tocando, vamos, la estamos tocando en los directos y funcionando muy bien. Muy claro bien. Que sí. La verdad es que funciona muy bien. Bueno, ¿cuánto tiempo hace del anterior disco? Uy, del anterior disco hace ya, pues creo que son 5 años. ¿5 años o así, no? Del Sinvergüenza. Del Sinvergüenza, sí, creo que son 5 años. Sí. El tiempo pasa tan rápido en esto de la música. Bueno, es verdad que en este caso, pues este disco tendría que haber salido mucho antes, lógicamente. Sí. Estamos hablando de que habría habido una distancia de 3 años, ¿no?, entre uno y otro. Pero 5 años se tiene que hacer muy largo, ¿no?, para un músico. Claro, hombre, pues, nosotros sacamos el Sinvergüenza y, bueno, la verdad es que ese disco es muy bueno también, pero le costó un poquito arrancar. Entonces, ahí cuando ya la cosa despegó, pues ya nos empezaron a llamar de todos los sitios, empezamos a hacer muchos conciertos, y la verdad es que se aprovechó bastante bien ese disco, ¿sabes? O sea, hicimos bastantes conciertos, la gente tuvo muy buenas críticas también. Entonces ya fue cuando decidimos ya parar para ponernos con este Vero Iri Callar, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que fueron 3 años más o menos, sí, porque creo que el último concierto lo hicimos hace 2 años, el último concierto de la gira de Sinvergüenza, hace 2 años en agosto, ¿sabes? O sea, estuvimos 3 años con ese disco funcionando. Y luego ya fue cuando nos liamos, pero más que bueno, hubo ya problemas que se nos fue una guitarra, tuvimos que buscar otro, liarnos a hacer los temas, luego ya lo de la pandemia. Entonces, sí, ha sido 5 años, pero en realidad, hombre, se hace largo, pero bueno, es que no cabía, es que no se puede hacer otra cosa, efectivamente. No podíamos hacer otra cosa, ya te digo que ha sido para nosotros y para todo el mundo, ¿sabes? Claro, así es. Es verdad que, como yo decía, pues habría sido 3 años si no hubiera sido por toda esta situación, 3 años y pico, y exactamente, y la distancia no habría sido tanta. Estáis el próximo sábado 6 de noviembre, estáis presentando en Madrid. Imagino que hay unas ganas tremendas, ¿no? Porque si había ganas de publicar el disco, porque además ya estaban las canciones compuestas ya un tiempo y había muchas ganas de poder compartirlas con la gente, imagino que eso, ese paso de subir las tablas, de subir al escenario y tocarlas estas canciones, pues todavía muchas más ganas. Hombre, pues sí, la verdad es que, mira, te comento, de este empiece de gira, pues hemos hecho ya un par de conciertos, ¿sabes? Que teníamos ya cerrados, estuvimos tocando aquí en el Margarita Rock en Getafe, y el viernes pasado estuvimos en Tarazona de la Mancha, sí, acompañando a Guacheras, que nos invitaron a tocar con ellos, y ahora tocamos el 6 de noviembre, como tú bien has dicho, aquí en Alcorcón, en la Sala Vicio. Y la verdad es que ahí tocamos ya nosotros solos y pues eso, ya a desplegar ya todo lo nuestro, ¿sabes? Ya pegar un concierto ahí de 2 horas y soltarnos el lastre, pues todo lo que se pueda. Y además ahí con la gente cercana también, porque estáis en casa en este caso y Y bueno, jugar en casa da ventajas en el fútbol, no sé si en la música quizá también, pero también da, bueno, pues eso, el que todos los ojos de la gente más cercana, de los amigos más cercanos a la banda, también estén puestos ahí, ¿no? Y a veces son los más críticos y los que no, en fin, pues no fallan nunca. No, sí, es lo que tú comentas, que jugar en casa, pues bueno, tiene la ventaja esa, porque la sala va más desde la mitad del aforo ya vendido, ¿sabes? Claro. O sea, que va bastante bien, va bastante bien. Que sí, que la gente que va a verte aquí, pues bueno, puede ser que sea más crítica o menos crítica, pero bueno, si es lo que te comento, si las críticas son constructivas, las aceptamos perfectamente, ¿sabes? Así es. O sea, es lo que se trata, porque ya sabes que para gusto los colores. Habrá gente que le guste más un tema, gente que le guste más otro, pero bueno, nosotros hemos hecho el disco con toda la ilusión y metiendo los 11 temas con todo lo que sabemos hacer. Va a haber, supongo, mucha presencia, ¿no?, de Ver, Oír y Callar en el nuevo repertorio, en las nuevas canciones que se van a tocar en directo. Hay que sacar algunas de las que estaban y darle paso a las nuevas. Hombre, sí, eso sí. Es claro, este es un problemón siempre, ¿eh? Es lo que tiene, que sacas un disco nuevo y quieres enseñar a todo el mundo pues lo que has hecho, ¿no? Claro. Los 11 temas nuevos que has hecho y que bueno, que de momento es lo que tú dices, de momento va incluido el disco entero en el repertorio, más luego, pues claro, temas del anterior disco que no se pueden dejar de tocar porque son temas que han funcionado bastante bien. Claro, es que ese es el gran problema, ¿no? ¿Cuál quitas para meter las claro, nuevas? Claro. Claro, es que eso es como, ¿a quién quieren más, a papá o a mamá? Exacto. ¿Sabes? Pues, es lo mismo, ¿sabes? Que tenemos que quitar temas, pero bueno, hemos intentado hacer un repertorio que la gente se quede a gusto, que se lo pasen bien, que disfruten y que salgan con una sonrisa en la boca diciendo, joder, qué bien me lo he pasado, qué bien estos cableados. Pues claro que sí. Ya sabéis, todos los que estáis por la zona centro, Madrid y demás, sábado 6 de noviembre en la Sala Vicio, ahí están Cableados presentando este nuevo disco. Y bueno, pues con las ganas que tenemos todos de concierto, porque si siempre hemos tenido ganas, ahora se ha multiplicado, no sé por cuánto, pero seguro que por mucho. Como estas canciones ya tienen algún tiempo, imagino que incluso puede que hayan salido ya cositas nuevas ahí en la cabeza, ¿no? Para lo que podría ser un futuro sucesor de este álbum. Hombre, hay ideas ahí, pero de momento es muy pronto para pensar en ellas, porque es lo que te comento, tiene el disco un mes y medio. Claro, hay que disfrutarlo aún. Lo que estamos, está calentito aún, es como tú dices, y lo que estamos centrados es en defenderlo en directo y tocar en el mayor sitio de números posible y que la gente pueda escucharlo y disfrutar de nuestros conciertos. Claro que sí, eso es de eso es de lo que se trata y eso es el rock y eso es lo que nos gusta a todos los que vivimos esto claro, de esta manera. Al final es lo que tú dices, es de lo que se trata, de disfrutar, de tocar y disfrutar del concierto tanto nosotros como el público. Desde luego que sí. Pues estamos deseando de veros porque estáis el 6 de noviembre en Madrid, pero seguro, en Alcorcón, pero seguro que habrá muchas más fechas próximamente también por todas partes y otras posibilidades también para que os vean otros seguidores de la banda de otras muchas ciudades. Nava, ha sido un placer tenerte aquí. Dime. No, yo iba a decir que la verdad es que sí, que tenemos ya más fechas cerradas y tal. Nos están llamando a varios sitios y parece que ahora que ya la cosa se está disparando, ¿sabes? Ahora ya la gente ya hay más movimiento, ya se van llenando las salas, pues bueno, pues ahora ya la gente se empieza a mover y ya pues va viendo más conciertos y sí, la verdad es que estamos empezando a funcionar otra vez, pero vamos, tanto nosotros como todos los grupos, ¿eh? Sí, o sea, sí. Que la cosa ya se ve que hay movimiento y que bueno, se empieza a funcionar si la gente tiene muchas ganas. Así es, empiezan a permitirse más aforos, incluso en muchas ciudades ya aforos completos, en fin, que hay unas ganas tremendas de verdad de vivir música en vivo. Lo dicho, Nava, un placer tenerte aquí en el programa, os deseo muchísima suerte y que pronto os podamos ver ahí encima del escenario. Bueno, pues un placer igual y un fuerte abrazo para tus oyentes y lo dicho, que nos podamos ver pronto en un escenario y en un concierto y disfrutarlo. Y disfrutarlo, efectivamente. Muchas gracias, Nava, un abrazo. Muchas gracias a ti. Escuchamos Noches de Luna Llena, la música de Cableados. Aquí estamos de nuevo.

lado, nos dejamos de cuidar. Arden las calles por tus besos olvidados. Amargos son los tragos ya pasados. Maldigo los recuerdos enterrados. Tregua, ahí estaban presentando ese nuevo trabajo. Lo urgente es vivir, un título que parece hecho expresamente por la situación en la que nos encontramos, pero que nos decía la semana pasada Mario que no tenía nada que ver, que estaba compuesto el disco incluso antes de que llegáramos a esta situación complicada en lo sanitario. Bueno, más cositas que te vamos a ofrecer en el día de hoy, por ejemplo, el estreno para lo nuevo de Ratzinger. El disco se ha llamado Tengan cuidado ahí fuera. No queda nadie en pie. Que lo sepas. Ratzinger están de vuelta. Tengan cuidado ahí fuera. Así se llama este nuevo disco. Bueno, pues continuamos. Los siguientes en pasar por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. son Cruzeiro, los gallegos. Han publicado este debut, que por cierto es homónimo, que les sitúa en la escena musical actual muy, pero que muy potentes, con canciones como esta que ya suena y que se llama Aquarius. Aquarius. Cruzeiro, sí señor, los gallegos, ahí estaban presentando ese estreno discográfico que acaban de terminar y que pondrán a la venta el próximo 29 de octubre, o sea, el próximo viernes. Se llaman Cruella y están presentando un EP con 4 temas titulado Misterios y Movidas que acaban de lanzar al mercado con canciones como ¡Ay, Alaja! Una banda, según ellos mismos dicen, de heavy metal español de la ciudad de Toledo. ¡Ay, Alaja! Así se llama esta canción con la que abren este EP de 4 temas que han publicado los de Toledo, Cruella. Bueno, pues les dejamos ahí para escuchar en este momento I'll Miss You, una de las canciones de lo que el próximo 29 de octubre recogerá el nuevo disco de Matt Roberts. While the lights go out, dragging your feet pride intact. Fire still burns in your eyes, but no one can fight forever. You don't need a world. You no longer understand. Rest, my good friend. Every day I understand you better. I've been lucky growing under your wings. Anchor and chains have vanished like an old magic trick. Tiempo habrá para ir desgranando poco a poco este nuevo disco de Matt Roberts, que sale el próximo 29 de octubre a la venta. I'll Miss You es una de las canciones que he anticipado de ese disco. Bueno, no me puedo resistir a ofrecerte esta noche, ni puedo ni quiero resistirme a ofrecerte el anticipo de lo que enseguida, muy muy pronto, va a ser lo nuevo de No Conforme. Se llama Botellas Rotas.

El círculo se cierra. Es una de las canciones que recoge ingrávido el nuevo disco de Contrabanda. El círculo se cierra, te lo dicen Contrabanda en Ingrávido, su último disco. Hay cosas que para olvidarlas hay que echarlas al fuego y dejarlas que ardan y que... y desaparezcan. Fuego, mala reputación. Nunca anda lejos.

llorado y tu voz de nuevo se ha quebrado. Siento el frío en tus manos, ya nada es como ayer. Tantos sueños que imaginamos y no entiendo cómo han terminado. Nuestra llama se ha apagado y me llena de dolor. Yo sigo aquí y aún no lo ves. Si hay algo que yo pueda hacer por ti, qué bonita, ¿eh? La canción de Zenobia. Y para terminar este programa, para terminar esta edición 1465 del Con Fuerza Heavy, qué mejor que desearte felices sueños. In My Dreams es una de las canciones que se ha publicado en un disco que se llama How Blue Can You Get, recordando a Gary Moore. Con él nos vamos esta noche. No se me ocurre mejor manera para desearte buena semana y citarte para la próxima. Esto ha sido Con Fuerza Heavy a través de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Gracias por la escucha. From night, I lie awake, I'm praying that my heart won't break, I'm wishing you were here by me to end my stop.